es al revés. Es un ritmito recortadito, puedes gozarlo bien al pasito. Si a ti te gusta apretadito, puedes bailarlo deslizadito. Das un paso para adelante, medio paso para atrás, contoneando la cadera, taconeando con los pies. Los muchachos por la calle van saltando, vean los pies, cogiditos de la mano cantando cocorobe. Se agarraron por una churumbela, la una era tu mamá, la otra era tu abuela. Yeah. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Muchachita me está diciendo que quiere ir a bailar. Y yo le digo que no me sale si a ella no la llevo yo. Ella me dice que tiene un novio. Abuelo no quiero ser, todavía, abuelo no quiero.

sabiendo que sueñas justo en mí. Siempre, siempre quiero soñar contigo. Siempre, siempre puedes contar conmigo. Te juro que eres mi sol, te juro que eres mi abrigo, y ante cualquier situación puedes contar conmigo. Siempre, siempre quiero soñar contigo. Siempre, siempre puedes contar conmigo. No te rindas, no me dejes, yo te lo pido. Si tienes dudas de mí, sincero he sido. Siempre, siempre quiero soñar contigo. Siempre, siempre puedes contar conmigo. Ámame, bésame cuando quieras. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Te odio, no quiero encontrarte más nunca en mi vida. No quiero que por donde pase tú me estés mirando. Sabe mi almohada que te estoy amando. Sueño y despierto con rabia, no puedo admitirlo. Y aún después de tanto daño te siga anhelando. No estás conmigo, qué rabia me da. Se nota que tú ya no me quieres más. No quiero que nadie se entere que te estoy amando. Amor, si la... encuentra en la calle, detrás de la puerta de la casa, ni parado en la esquina. ¿Cómo matar un amor de esa manera? ¿Cómo apagar si ese fuego me quema a mí como una hoguera? Si no he podido borrar de mi mente este amor que vivimos, amor tan bonito, amor tan bonito. ¿Cómo matar un amor de esa manera? ¿Cómo apagar si ese fuego me quema a mí como una hoguera? Pero mira, qué contradicción, como te quiero yo y te

con su música y ambiente, con su luz y con su gente, hoy está gris. Hoy recuerdo aquellos días cuando todo era alegría, no se había convertido en valle gris. Te llevaste el calor con tu aroma y con tu olor. Hoy se siente un gran vacío en mi ciudad. Todo me es indiferente, ya no me importa la gente. Nadie llena tu vacío en el lugar. Pero todo me fue cambiando sin saber cuando lejos tú te marchaste sin volver. Pero todo me fue cambiando sin saber por qué el amor se fue. Si tú no estás, me quedo sin luz. Si a mi ciudad la iluminas tú. Si tú no estás, me quedo sin luz. Si a mi ciudad la iluminas tú. Cuando no estás, se apaga la luz. En esta ciudad solo brillas tú. Cuando no estás, se apaga la luz. En esta ciudad solo brillas tú. Hace frío y está sola, está triste la ciudad. Tú sabes, eres la única que la hace alumbrar. Cuando no estás, se apaga la luz. En esta ciudad solo brillas tú. We'll be right back. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Torero, ay, qué torero, mi gente de Cali está